palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Una de nuestras máximas referentes de nuestro folclor peruano. En esta noche maravillosa, ya en el escenario, nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Muchísimas gracias. ¿Cómo está, público maravilloso? Muy buenas noches. Yo quiero que me regalen sus aplausos, por favor. ¡Arriba las manitos, todos! ¡Las manitos arriba, las manitos arriba! Otra vez, he querido sacarte de mi vida, he querido sacarte de mi corazón, pero yo no puedo. Hermosura, elegancia, voz maravillosa para todo el Perú. Los besos y los abrazos que me diste, hoy los recuerdo. Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca más probará tu amor. Aunque sé muy bien que no volverás, mis labios nunca amor. ¡Ajá! ¡Qué bonito éxito! Que ya está impregnado el corazón de todos los peruanos. Ay, vida mía, tú no sabes lo que yo paso, tú no sabes lo que yo vivo, estrellita. ¡Ajá! ¡Exitazo! La costa, la sierra y la selva. En este espectacular escenario está cantando nuestra reina de reinas, Anita Santibáñez. Estrellita, tú que conoces de mis lamentos, acompáñame hoy. A ti te cuento toda mi pena, a ti te cuento de mis lamentos, como yo lloro por este amor, como yo sufro por este amor. Corazones de los peruanos, ¡arriba la alegría, Perú! Tu amor me hizo sufrir, no te quiero volver a ver. Tu amor me hizo llorar, no lo quiero ni recordar. Tan infame fue tu amor, tan infame tu querer. Tan infame fue tu amor, tan infame tu querer. No me amas como yo te quería, mi amor. No me amabas como yo te quería, mi amor. Tú no sabes lo que es querer, tú no sabes lo que es amar. De infame fue tu amor, infame tu corazón. Tú no sabes lo que es querer, tú no sabes lo que es amar. ¡Sean las mujeres! ¡Levanten las manitos arriba, las mujeres! ¡Y las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¿Dónde están los aplausos? Vengan los aplausos, señoras y señores.